qué son dañinas las emisiones contaminantes de los coches diésel? Por Antonio Ruiz de Elvira, para El Mundo. Los motores diésel utilizan el ciclo termodinámico distinto del de los motores de gasolina para extraer la energía del combustible. El diésel es aceite. Si el aceite de oliva fuese más barato, se podría utilizar perfectamente en este tipo de motores. El diésel es un aceite de los muchos que lleva consigo el petróleo. Durante muchas décadas solo se utilizó, y aún hoy en Estados Unidos, prácticamente solo se utiliza para camiones, trenes y barcos. Pero era un producto valioso que había que tirar y los gobiernos europeos comenzaron a subvencionarlo promocionando con bajos impuestos los coches diésel y bajos precios de este aceite en las estaciones de servicio, hasta que su uso se generalizó, cuando se eliminaron las subvenciones y se igualaron los precios a los de las gasolinas. El aceite no explota, pero a muy altas temperaturas y bien mezclado con el aire, quema y se convierte en monóxido de carbono. CO que pasa a CO2, agua y diversos productos de desecho. Puesto que no hay explosión, no todo el oxígeno del aire se combina con el carbono del aceite y el que resta, dado que las temperaturas son muy altas, en puntos de los cilindros de hasta 1200 grados centígrados y las presiones interiores muy grandes, se combina con el nitrógeno del mismo aire para formar NO y NO2, óxidos de nitrógeno que no se pueden capturar mediante los catalizadores de los tubos de escape y salen a la atmósfera. El diésel lleva también nanopartículas, grumos de tamaños de millonésimas de milímetro, que no se queman y salen a la atmósfera por los tubos de escape en forma de aerosoles. En 2007, se estableció una norma que obligaba a filtrar mejor el diésel. Desde entonces, los coches con motores diésel no expulsan los humos negros de antes, pero aunque no las veamos, siguen expulsando esas nanopartículas. Los NOx se combinan con ciertos compuestos volátiles orgánicos y generan ozono, que en los días de calor del verano produce el ozonazo, que genera dificultades respiratorias puntuales y graves en personas sensibles. El principal problema de los NOx es que se combinan con otros muchos compuestos que hay en la atmósfera, sobre todo en la de las ciudades, tales como el amoníaco, el vapor de agua y otras nanopartículas. Como indica su nombre, estas partículas minúsculas se introducen día a día en los pulmones y se depositan en los bronquiolos, las unidades más pequeñas de los pulmones, allí donde se debe realizar la absorción del oxígeno del aire hacia la sangre y la retirada del CO2 de la misma, en el proceso básico de la vida. Los seres vivos han desarrollado protección contra micropartículas, las que hay en la naturaleza, pero el ser humano está produciendo nanopartículas y contra estas la naturaleza no tiene defensas, porque a lo largo de 1,000,000,000 de años no las ha necesitado. La exposición constante de estas nanopartículas acaba cegando los bronquiolos y los bronquios y va disminuyendo paulatinamente la capacidad de oxigenación de la sangre, de la misma manera que lo hace el tabaco o la silicosis de los mineros. En un momento dado se produce enfisema pulmonar, cuando los pulmones tienen los bronquios tan cegados que ya no pueden intercambiar oxígeno. Las nanopartículas son invisibles directamente, pero al amanecer y al anochecer, cuando uno mira a Madrid desde Torrejón, por ejemplo, ve una boina amarillo-verdosa que indica una alta concentración de NOx y de sus derivados nocivos. Esto de arriba es ciencia, es química y biología, pero la química, la biología y la ciencia en sí, sin su interacción con la vida y con la vida de los seres humanos, tiene un interés académico. El interés de la ciencia, incluso de la física teórica, es poder explicar los hechos de nuestras vidas, del ambiente que nos rodea, de nuestras interacciones con él y entre nosotros mismos. Un científico debe ser lo menos escéptico con respecto a la sociedad que pueda ser. No es de recibo el esquema gremial en el cual unos profesionales hacen su tarea mientras que otros, ignorantes de casi todo, se arrogan el derecho de decir qué es lo que hay que hacer. Un buen científico aprende, comunica e indica vías de actuación, que los ciudadanos bien informados pueden seguir o no, pero no es aséptico. De forma similar a la de los clorofluorocarbonos que se diseñaron para poder transportar la carne de las grandes praderas americanas hacia las ciudades en trenes frigoríficos, sustituyendo al nocivo amoníaco, y se revelaron como destructores de la capa de ozono que protege a la vida en la Tierra de la acción de la radiación ultravioleta del Sol. Así, el tratar de vender una parte de desecho del refino del petróleo se ha revelado como enormemente dañina para la salud humana. Y encima de esto, cuando los ciudadanos nos esforzamos en proteger nuestras vidas, hay quienes quieren seguir vendiendo lo que saben que es dañino. Y para ello, no tienen reparos en engañar a unas administraciones que tampoco son un paradigma de la atención y cuidado de las personas, pero que algo hacen. Los motores diésel son más eficientes desde el punto de vista de la conversión de la energía del aceite en energía cinética que los motores de gasolina, aunque no sea más que porque trabajan a mayor temperatura y presión. Una de las marcas de Volkswagen, Audi, se caracteriza y se vende como de coches de altas velocidades y aceleraciones para conductores agresivos, por lo que uno experimenta en las carreteras. Para conseguir altas aceleraciones con motores de combustión en vez de los de explosión, se debe introducir mucho más oxígeno en la mezcla con el aceite. Más oxígeno implica más aire y más nitrógeno. Hay mucho más nitrógeno para combinar con una cantidad de oxígeno no quemada que en los motores que no se diseñan para grandes aceleraciones. Esto implica emisiones muy altas, hasta 40 veces mayores que lo que los ciudadanos han estimado razonable, y que aún así es demasiado, para el aire de sus ciudades. ¿Cómo hacer esto? Una de las introducciones del ordenador de a bordo, los ordenadores de los coches, implican unas 100.000 líneas de código más que los de los aviones. Hace que el motor emita lo legislado cuando se miden sus emisiones y aumente la mezcla de aire cuando sale de la ITB y circula libremente. Volkswagen gana dinero. Es la empresa que más coches vende en el mundo, pero quiere más. Como comentaba aquí hace unas semanas, las instrucciones genéticas y meméticas de competitividad permiten sobrevivir a las sociedades humanas. Pero la dinámica de estas sociedades es la de los sistemas físicos complejos no lineales. Se exageran los extremos cuando se anulan los controles. Las sociedades deben estudiar y comprender el funcionamiento de los sistemas complejos como sistemas físicos y aplicar constantemente sus leyes de regulación. La alternativa, lo que estamos viendo en estas dos primeras décadas del siglo XXI, en el cual un análisis erróneo de la sociedad, el del neoliberalismo basado en la idea de sistemas simples y lineales, nos ha llevado a toda clase de excesos que estamos pagando con nuestras vidas. La ciencia tiene respuesta para una gran cantidad de cuestiones, pero es preciso conocerla, respetarla, apoyarla, utilizarla. Lo que está pasando en tantas cosas es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el cambio climático, cuestión en la que muchos políticos, ignorantes de la ciencia, rechazan su realidad. Algo podemos hacer los ciudadanos, ya que los que nos gobiernan tienen otros intereses que no son nuestro bienestar, o al menos así lo parece. Podemos dejar de comprar coches diésel, no gastaremos más y nos cuidaremos a nosotros mismos frente a quienes desprecian nuestras vidas. Aprendamos y utilicemos lo aprendido. Nos va la vida en ello.